Estás escuchando Archivo de Radio. Un espacio radiofónico en el que recuperar charlas, conferencias y voces de otras radios de ayer y hoy. Esta semana vamos a escuchar una charla de Isidro López dentro del proyecto formativo Nociones Comunes, asociado a la editorial Traficantes de Sueños. Isidro López, del Observatorio Metropolitano, expondrá algunos de los elementos claves del nacimiento del capitalismo, contextualizándolo con los procesos de cercamientos de tierras que se van extendiendo en la Europa moderna tardofeudal. En la charla explicará el funcionamiento de las tierras comunales, las resistencias y las luchas campesinas frente a ese proceso de expulsión y cercamiento de tierras, y la importancia de este proceso, la mercantilización de la tierra en el nacimiento del capitalismo. Os dejo con esta charla titulada La revuelta de los comunes. He lives outside a polluted air, and I didn't have to be here. Luego, por otro lado, comentaros también, para quien no lo conozca, Nociones Comunes es un espacio de autoformación que, como sabéis, organiza la Fundación de los Comunes, que es un entramado a nivel estatal, que estamos en 6 ciudades del Estado, que se dedica a una de sus principales líneas de acción, es esto de la autoformación, de la generación de universidades libres en distintos centros sociales, la SER de las librerías que participan en la Fundación, y en todas ellas se hacen cursos similares a los que hoy estamos empezando. Y no me voy a enrollar más. La primera sesión que tenemos del curso, como os comentaba y como veíais en el programa, es esta que hemos llamado La revuelta de los comunes, el origen del capitalismo, que tiene que ver con precisamente los primeros pasos del capitalismo tal y como lo conocemos hoy en día. Es decir, todo lo que tiene que ver con la desposesión del mundo rural, y cuando hablamos de la desposesión del mundo rural y de las comunidades rurales nos referimos a sus bienes comunales materiales, a los derechos comunales que también tenían esas comunidades, y también a su forma de organización material, simbólica, de relaciones de cuidado, de relaciones sociales y de saberes comunitarios de todo tipo, en favor de un nuevo modelo de acumulación, que es ese capitalismo que hoy llamamos financiero y que entonces, ya a partir del siglo XV y XVI, toma esa forma financiera, ¿no? Para eso hemos invitado a Isidro López, del Observatorio Metropolitano de Madrid, que todos los años también es otra de las personas que exprimimos habitualmente para los cursos, y parece que por ahora no se cansa y se sigue dejando, así que seguimos abusando de él. Y un poco el reto que le hemos puesto ya en varias ocasiones es que haga todo ese recorrido, que realmente es la sesión más larga en el sentido de que ocupa un marco temporal bastante, bastante amplio. Y nada más, haremos más o menos hoy una introducción de 50 minutos, una hora como mucho, y luego tendremos otra hora de debate para empezar. Como imagino que el tema de la organización de las sesiones, los cambios de lugares, provocará dudas, no os cortéis en escribir, en preguntar, en decírnoslo para que os lo vayamos aclarando. Y nada más, empezamos cuando quieras, Isidro. A ver. Bueno, pues lo cojo así, que se me va a oír. ¿Se me oye bien al final? ¿Sí? Bueno, pues a ver, efectivamente, como ha dicho Pablo, me toca hacer un poco un resumen de muchos siglos de historia, y no solo de muchos siglos de historia, sino de unos procesos que siguen existiendo hoy, desde luego, fuera de Europa, o fuera del entorno que llamaríamos occidental, del capitalismo occidental, y que siguen existiendo hoy de otra manera dentro del propio capitalismo occidental y que son importantes y estratégicos a la hora de plantear cuáles pueden ser las dinámicas políticas de las próximas décadas. En ese sentido, tiene un barrido enorme. Y lo que voy a hacer es pues intentar daros como los apuntes más centrales de lo que son los puntos que pienso tocar y daros tantas referencias bibliográficas como sea posible de las que son un poco inevitables, no tanto los debates especializados, sino los grandes libros que discuten esta cuestión, para que vosotros, pues si queréis, profundicéis en ello. Es así como consideración inicial, es un poco paradójico hablar de la cuestión de las luchas por los comunes y de las tierras comunales y del concepto de bienes comunes en un curso sobre revoluciones, porque de alguna manera las experiencias históricas de revoluciones que tuvieron los bienes comunes como centro, pues en su gran mayoría fueron derrotadas. Pero de alguna manera también es interesante enfocarlo así, como el motor permanente de nuevas revoluciones dentro del marco capitalista. Vamos a hacer referencia a una serie como de contradicciones centrales del capitalismo que van a generar y están generando ya luchas muy parecidas a las que podía haber en el siglo XVI o en el siglo XVII inglés. También por centrar un poco geográficamente la cuestión, yo voy a referirme sobre todo a la experiencia inglesa, que es la que más bibliografía tiene, pero también voy a hacer algunas comparaciones, sobre todo con, aunque sean someras, con las situación francesa y con la situación en Alemania, porque pues dieron como lugar distintos resultados históricos. Ya entrando un poco en materia, quizá lo primero que habría que situar es qué son las tierras comunales, o qué son los bienes comunes, más que las tierras comunales. Las tierras comunales son una forma de bien comunal. Y lo que habría que decir, que en última instancia, el término bienes comunes no se refiere a ningún tipo de recurso en sí, sino a un determinado modelo de gestión, una gestión comunitaria, gestión en la que, o sea, presupone la existencia de una comunidad como figura social, una comunidad fuerte que es capaz de decidir sobre colectivamente sobre el destino de un determinado recurso. Es una propiedad que, por supuesto, en este momento histórico en el que estamos refiriéndonos, no tiene que ver con una propiedad pública, porque no existe. Es decir, no existe un Estado en el sentido en el que lo conocemos, nosotros, en el sentido que sobre todo se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, con una propiedad pública que, digamos, que tutela los bienes colectivos, sino colectivo se gestiona directamente por las propias comunidades. Existen los Estados, sobre todo a medida que avanza siglo XVII, etcétera, etcétera, pero son prácticamente máquinas de recaudación, fundamentalmente, antes que figuras que tengan que ver nada con un Estado social. Por lo tanto, propiedad colectiva es propiedad comunal en Europa pues hasta siglos XVI, XVII. Bueno, básicamente podemos decir que son lo mismo. Existe en algunos casos, en algunos estudios es tema de controversia, formas de propiedad privada dentro de esa propiedad comunal, pero siempre sujeta a unos determinados usos comunales. Es decir, uno puede tener una determinada parcela o una determinada parte de bosque que explota como en forma privada, pero no, eso no es una figura, digamos, administrativa válida más allá de las decisiones de la comunidad, ¿no? Sino que es una figura otorgada y se puede explotar pues determinados recursos de manera privada, pero otorgada por la comunidad. Y en otros muchos casos se organiza de forma directamente colectiva, es decir, organizando las rotas de trabajo, asignando distintas cuotas de un determinado producto obtenido en un por ejemplo, en un prado comunal, a las distintas partes de la comunidad desde un punto de vista pues discutido comunalmente. Esto, por ejemplo, es una forma de gestionar que en las tribus africanas, asiáticas y de América Latina, pues en la medida en que sigan existiendo, pues es la que se utiliza, ¿no? En antropología, por ejemplo, hay toda una línea de estudios que lo que hace es reparar en el reparto, cómo se reparte el producto, cómo se reparte el producto obtenido comunalmente. Hay, por ejemplo, párrafos muy clásicos de Levi Strauss, clásico antropólogo de los 50-60, que entran muy en materia, por ejemplo, como cuando se caza un animal, qué pieza va para cada quien. Todas las partes de la comunidad reciben, pero no todas reciben lo mismo, porque la propia comunidad determina quiénes reciben unas y quiénes reciben otras. Y en muchos casos, además, están sometidos pues a lo que decía Pablo antes, es decir, a una serie de cuestiones culturales y simbólicas. No solo es un reparto puramente material, ¿no? Dependiendo de la posición que se ocupa en la comunidad, pues se recibe determinados productos, porque además tienen un determinado valor simbólico. En el caso del modelo feudal europeo, digamos que este modelo no es el modelo de acumulación o el modelo de gestión económica único, sino que se contrapone a lo que sería la acumulación feudal, ¿no? La extorsión del excedente de la producción por parte de los señores feudales. ¿Qué significaba eso y cómo se encadenaban esas dos partes o cómo se relacionaban esas dos partes de la producción? La caída del Imperio Romano y con la decantación de la Edad Media, etcétera, etcétera, lo que se establece es una especie de pacto tácito entre señores y, bueno, de sometimiento, si se quiere, de los siervos, pero con determinadas cláusulas a los señores feudales, en los que el señor feudal obtiene de los siervos normalmente un excedente en forma de especie. En ocasiones también, a medida que va avanzando la Edad Media, también en formas de rentas de dinero, pero lo más normal es que sea en especie, es decir, que con la producción de los campesinos el señor feudal se abastezca y a cambio se supone que el señor feudal protege de otros señores feudales en la guerra a los siervos del saqueo. La contraparte, aparte de que esto sea un contrato más o menos ficticio, pero la contraparte, como digamos que servía de cláusula de seguridad para las comunidades campesinas en este momento, son las tierras comunales. Es decir, no toda la producción va al señor feudal, sino que hay una parte de esa producción, que es precisamente la gestionada comunalmente, que forma parte de los esquemas de reproducción social de la comunidad. Y esto es extraordinariamente importante, ¿no? Quiere decir que independientemente de lo que fueran las necesidades de acumulación de los señores feudales, y en ocasiones cambian, y son muy cambiantes, la Edad Media es larguísima, hay miles de contextos, hay miles de variedades, yo estoy resumiendo y un poco como de gran barrido, pero hay miles de tipologías. En cualquier caso, allí donde las tierras comunales existían, digamos que los siervos tenían una fuente de recursos que les permitía saber que iban a tener seguridad material en el futuro. Es decir, por contraposición sobre todo a lo que serían los mercados de trabajo capitalistas, donde esa seguridad no existe, ¿no? O no existen elementos como, digamos, de proyección a futuro de lo que sería pues la propia vida de las personas y de las comunidades. Por supuesto, la contraparte, si se quiere, de lo que estaba sucediendo o en el régimen feudal sucedía en el campo, en el con esta relación entre señores feudales y siervos, pues era unas ciudades que no, o sea, básicamente, aunque tienen un crecimiento lento durante la Edad Media, pero no eran el tipo de ciudades que conocemos nosotros ahora mismo. Es decir, algunas de ellas pues tenían determinados mercados en los que el excedente de los campesinos se podía ir a vender, y desde luego pues existían una serie de ocupaciones artesanales controladas por los gremios y con límites al crecimiento muy muy fuertes. Algunas ciudades eran libres, otras estaban controladas por señores feudales, otras directamente por la corona. Había distintas tipologías, pero en ningún caso eran la dinamo del crecimiento o del desarrollo económico. Eran entidades relativamente estables. Ese sería como el cuadro, así a grandes rasgos, de lo que eran las comunidades campesinas, las comunidades urbanas y el modelo de acumulación feudal, ¿no? Todo esto también tenía sus ciclos, sus altos y sus bajos, sus dependencias de cosechas altas, cosechas bajas, a medida que va avanzando la propia Edad Media, pues también relaciones con los sistemas de precios, el precio de la harina, el precio del grano, pues todo eso. Efectivamente, no quiere decir que fuera una sociedad totalmente estable en este modelo, pero sí tenía unos elementos como de estabilidad muchísimo más grandes de lo que tiene una sociedad capitalista. ¿Cuál es la ruptura de este modelo? La ruptura de este modelo es lo que, y aquí es el, o sea, yo creo que el texto que os han puesto es el que define bien, o el clásico texto que define cómo se rompe este modelo, que es el capítulo 24 del Capital, la acumulación originaria, la acumulación primitiva. Y a lo que hace referencia a Marx en este capítulo es precisamente a cómo mediante y en un determinado momento, sobre todo a partir del siglo XVI, y además es curioso porque esto ha sorprendido mucho como a los que se han dedicado así como a estudiar el Capital y en concreto el libro primero del Capital, siempre les sorprendía mucho que después de muchísimas páginas en las que Marx pues muestra mucho empeño en describir sistémicamente el capitalismo sin apenas fricción empírica, aunque alguna historieta cuenta de vez en cuando y tal, pero le preocupa mucho como las relaciones estructurales entre las partes de lo que constituye el capital, lo que constituye la fuerza de la mercancía, fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, el valor, una discusión muy abstracta. Para cerrar el libro primero, vuelve a una historia pues como de campesinos, de ovejas, de pastos y de violencia, en última instancia, de violencia y robo, ¿no? Y explica que sin eso, o sea, sin esa historia de cómo se produce el robo de las tierras comunales, los cercamientos, los enclosures, es decir, el que las tierras que se cultivaban en régimen de comunes se cercan y son utilizadas normalmente como pasto para ovejas, expulsando de ellas a los campesinos, se convierte algo que podía parecer como un conflicto local entre pues eso, señores feudales y campesinos, se convierte en la génesis nada menos que de un nuevo modo de producción. Y sobre todo Marx hace mucho hincapié en que esto se produce mediante la violencia, ¿eh? Mediante la violencia, mediante la sangre y el fuego y en luchas en las que hay unas resistencias brutales a las que esto suceda, porque en última instancia lo que está sucediendo es que esa digamos posibilidad de autonomía que tenían los entornos campesinos o los medios campesinos ante el feudalismo, de autonomía, es decir, de una parte de su vida no dependía de las decisiones del señor feudal, va a desaparecer y se convierten en dependientes de otra estructura de poder que va a ser mixta, primero feudal capitalista, capitalismos agrarios, hay distintas figuras mixtas, hay mucha discusión, luego lo miramos un poco en teórica sobre cuándo podemos hablar de capitalismo propiamente dicho y cuándo de formas que preceden a lo que sería la dinámica capitalista, pero en cualquier caso es una mutación de los señores feudales que lo convierten en mucho más agresiva y que necesitan expandirse mediante la conquista de lo que son o de lo que eran las tierras campesinas. Todo esto va a llevar a determinados procesos que van a constituir por un lado la clase capitalista y por otro lado la clase obrera. Bueno, sí, la clase obrera industrial y clase obrera como de lo que serían las manufacturas agrarias antes de esa. Por un lado, un proceso de concentración de tierras que expulsa a los campesinos de sus tierras comunales, como hemos visto, y a partir de ahí, de un lado y de una manera un tanto sucesiva, primero la salarización, es decir, el salario durante la Edad Media existía, determinadas formas y tareas agrícolas se remuneraban mediante el dinero, pero no era ni muchísimo menos la forma dominante, si se quiere, de obtener trabajo en las propiedades feudales, sino que era, como hemos visto, el trabajo en especie, el producto en especie o el trabajo directo sobre las propiedades del señor feudal. El salario era simplemente una figura marginal, pero claro, al desaparecer la fuente de sustento de los campesinos, la fuente pues que garantizaba la reproducción social, lo que queda es una salarización de la economía. Es decir, los campesinos van a ir paulatinamente convirtiéndose en obreros. Y esto, desde luego, como obreros agrícolas, pero también y de forma muy importante como como obreros industriales emigrados a la ciudad, ¿no? Los flujos de población, a medida que se va produciendo esta desposesión, esta acumulación primitiva, la migración es brutal, del campo a las ciudades. Todo esto también va a producir una mutación en las propias ciudades, ¿no? Que de ser entidades, estáticas, pasan a ser pues aglomeraciones urbanas cada vez más grandes, y en las que el desarrollo de la industria, si se quiere, por la industria capitalista, por otro lado, va a ser capaz, digamos, en cierta medida, de absorber esta población hasta convertirla en fuerza de trabajo. Ahí también hay, digamos, distintas lecturas en las que luego entraremos. Otra vía a la que se llega mediante este proceso es la posibilidad de la mecanización de la producción, en la tierra expropiada, es decir, concentración de tierras, un proceso de concentración de capital, que permite en determinado momento al capitalista agrario, esto hay una larga discusión también sobre cómo, por qué sucede esto, sobre todo en Inglaterra en los siglos XVII y XVIII y no en otros lugares, el capitalista agrario, que no es exactamente el terrateniente ni el señor feudal, sino una figura intermedia que tiene capital y lo invierte en su tierra, invierte en, digamos, en mejoras tecnológicas y técnicas para que la productividad del trabajo se dispare, y para eso necesita realmente una afluencia o una captación de trabajo muchísimo más baja de la que se necesitaba durante el ciclo feudal. Todo esto repito un poco, pero es para que fijéis un poco ideas. Esto es la historia de la proletarización, es la historia de la construcción de la clase obrera, por un lado. Y por otro también, ya que hay otro autor que no es Marx, aunque antes de entrar con Polanyi, voy a leer una cita de Marx, así de resumen, del capítulo 24. De la acumulación originaria, que dice: la depredación de los bienes de la Iglesia, la enajenación fraudulenta de las tierras del dominio público, el saqueo de los terrenos comunales, la metamorfosis llevada a cabo por la usurpación y el terrorismo más inhumano de la propiedad feudal y del patrimonio del clan en la moderna propiedad privada, he ahí otros tantos métodos idílicos de la acumulación originaria. Con estos métodos se abrió paso a la agricultura capitalista, se incorporó el capital a la tierra y se crearon los contingentes de proletarios libres y privados de medios de vida que necesitaba la industria de las ciudades. Es un poco como la síntesis de todo esto que os he contado, es decir, la génesis del capitalismo, y esto sobre todo que es muy importante como tenerlo en mente, sobre todo frente a las lecturas liberales del nacimiento del capitalismo, que simplemente lo ven como una cuestión muchísimo más funcional, es decir, en un determinado momento hay una revolución tecnológica y esto produce sin mayor trauma un cambio como de la estructura económica de la sociedad, un despegue de la productividad y un lanzamiento como de la producción. Pues frente a eso, digamos que la teoría crítica de la transición del feudalismo al capitalismo lo que enfatiza es eso, es decir, que esto es una guerra, una guerra de clase, es una guerra de clase que gana muy paulatinamente, también veremos un poco esa cuestión, el capital. Y también es importante desde otro punto de vista, y aquí es donde entra el siguiente autor que os iba a citar, que es Karl Polanyi. En el momento en el que se produce esta polarización de lo que sería la riqueza social, de la polarización de la propiedad, unos empiezan a acumular, otros empiezan a no tener nada, más allá de su fuerza de trabajo, la figura central sobre la que se organiza la producción capitalista, como la figura central del intercambio, que es el mercado, toma un papel que no es exactamente el que se le asigna en las lecturas liberales, en general en las lecturas más apologéticas del capitalismo, como un simple medio de intercambio, sino que es un medio de reproducción de esa desigualdad originaria. Es decir, una vez establecidos los polos de esta relación, capitalista, obrero, capitalista, el campesino desposeído, el mercado es una máquina de agrandar esas diferencias. Esto sucede por un... Hay un libro de este, no lo he traído, pero bueno, que es un libro que los que no lo hayáis leído, pues yo creo que merece mucho la pena leerlo, que es La gran transformación, de Karl Polanyi, en el que explica por qué el proyecto el proyecto liberal, de como de sometimiento de todo lo que sería la sociedad, la comunidad, a la dinámica del mercado, es a la vez un proyecto como de corrosión de las relaciones sociales y, por otro lado, un proyecto que es utópico en última medida. Es decir, que no puede ser llevado a cabo hasta sus últimas consecuencias, porque destruiría cualquier atisbo de vida social. Y esto se produce porque en este proceso de acumulación primitiva que señalaba Marx, hay un proceso de mercantilización de tres de lo que Karl Polanyi llama mercancías ficticias. Es decir, determinados recursos que no están producidos en el mercado, pero que sin embargo se mercantilizan. Y a partir de ahí se destruye lo que, en palabras del propio Polanyi, es la sustancia de la sociedad. Y son la tierra, el trabajo y el dinero. Es decir, en última instancia, el trabajo en los términos en los que los piensa Karl Polanyi no es más que la vida humana en la medida en que es activa, ¿no? No es exactamente una mercancía como las demás. Esto también lo enfatizaba mucho Marx, y de hecho le otorga un papel como central en su modelo de explicación del capitalismo. La tierra, que en el caso de los comunes es central, para Polanyi también es otra de las expresiones de lo que sería la sustancia de la sociedad, es decir, lo que es el metabolismo de la sociedad, que ingiere productos y recursos naturales y mantiene una relación permanente con ellas. Digamos que la cuestión de la tierra como mercancía, digamos como no mercancía ficticia, era la que resolvían las tierras comunales y que se destruye en este proceso. Y luego la cuestión del dinero es mucho más compleja, pero vamos, en última instancia se trata de que no deja de ser un medio de intercambio y no necesariamente una mercancía que se compra y se vende y que está sometida a la oferta y la demanda. Hay otras lecturas también muy interesantes de este proceso de acumulación primitiva, como por ejemplo la de Silvia Federici, en Calibán y la bruja, que el libro que sacó la editorial Traficantes de Sueños, que tenéis a vuestra disposición, y que enfatiza, por ejemplo, el papel que tenían las mujeres como reproductoras de lo que era la clase campesina, y cómo el capitalismo naciente va a ir a destruirlas, y cómo las mujeres eran de alguna manera las guardianas de las tierras comunales, y de alguna manera eran, como en la división sexual del trabajo, eran las que estaban más cercanas a las tierras comunales, y cómo ese papel se va a destruir en la emergencia del capitalismo. Esto, hay una, digamos que ya, un tema que ya enlaza sobre todo con la caza de brujas, como un ataque a determinadas figuras de las aldeas medievales que eran pivotales en la organización de las tierras comunales y en la organización del trabajo en las tierras comunales. Pero además es que enlaza con una cuestión central, y es que las grandes crisis del feudalismo respondían no tanto a un esquema de lucha de clases como los que conocemos hoy, sino un esquema de lucha de clases de base demográfica. Es decir, en la medida en que fluctuaba los nacimientos en una determinada zona, una determinada comunidad, cuanta más gente había, cuanta más nacimientos había, más fácil tenían los señores feudales controlar la fuerza de trabajo, porque había escasez de tierras, porque había fuerza de trabajo excedente, porque era más difícil. Eso pasa realmente, o sea, de una manera muy transformada, pero por ejemplo el capitalismo necesita fuerza excedente de trabajo permanentemente para poder disciplinar a los que están a la fuerza de trabajo que está, digamos, digamos, en uso, que la amenaza del paro, etcétera, etcétera, eso, esa figura tan capitalista, pues en las sociedades feudales sucedía algo parecido, pero no tanto por la acción sindical o por una restricción, digamos, voluntaria de la oferta de trabajo, sino que eran los propios ciclos demográficos eran los que determinaban eso. Cuando caían los nacimientos, cuando había menos población, cuando en última instancia las mujeres parían menos, había serios problemas para los señores feudales para sacar adelante, digamos, su dominio, sus esquemas de poder. Esto creo que, que es en el siglo XIII, donde hay la acción combinada de la caída de los nacimientos más las pestes, etcétera, etcétera, producen una caída de la población. Pablo, que es historiador, igual me corrige, pero todo eso produce una especie de era dorada de tanto de las ciudades como de las propias comunidades campesinas, por el mero hecho de que a los señores feudales les es muy complicado someter con tasas tan bajas de población a las comunidades campesinas. Y en ese sentido la argumentación de Silvia Federici tiene un entronque realmente muy muy mollar, por decirlo, sobre la propia dinámica del feudalismo, que se convierte, o como reacción a esa independencia campesina, a esa propia independencia de las mujeres, se convierte en capitalismo a medida que lucha contra esa independencia. Hay también, y es importante, sobre todo en los últimos tiempos, aunque nunca ha terminado de desaparecer. O sea, Marx considera que la acumulación primitiva mayormente corresponde a un determinado periodo histórico, desde luego a Europa, aunque también insiste mucho en que la explotación colonial es una forma de acumulación primitiva. Y esto, vamos, parece más o menos evidente. De hecho, lo sitúa como en la misma altura a la hora de componer una concentración del capital lo suficientemente amplia como para lanzar el proceso capitalista, la llegada del oro de América, la conquista de las tierras comunales, todo eso. Marx tiene claro que forma parte de un mismo proceso de expropiación, pero sí que piensa que es una fase histórica y que fundamentalmente ha terminado, aunque quedan restos como de violencia y de extorsión, pero que son residuales, ¿no? O sea, que el capitalismo ya pone en marcha su máquina sistémica como de extracción de plusvalor a partir de la fuerza de trabajo obrera excedente, de cambio tecnológico, de productividad del trabajo, y que estas cuestiones como de la del robo, el hurto, la violencia, los saqueos, pues pasan a un segundo plano, a una posición muy residual. Y sin embargo, en los últimos años ha habido pues corrientes que han enfatizado que la acumulación originaria es un mecanismo permanente del capitalismo, y que además en situaciones en las que digamos los mecanismos canónicos de acumulación, esa pues a la que se refería Marx, en la que se mezclan un capital fijo, un capital circulante, los obreros, el capital, la producción, el monopolio, la competencia, pues cuando esos mecanismos entran en crisis por cuestiones de sobreproducción o de consumo demasiado bajo, la acumulación por desposesión se reacelera, se vuelve a acelerar. Aquí yo uno de los primeros ejemplos del siglo XX que recuerdo es un antropólogo que se llama Claude Mellassou, que tiene un libro que se llama Mujeres, graneros y capitales, que estudia sobre todo África y cómo funciona la economía doméstica en África, y cómo su tesis es que en ese tipo de contextos la acumulación primitiva nunca deja de funcionar. Jamás deja de funcionar. Sin ella no podría mantenerse un esquema como capitalista de captación en esos contextos. Y de una manera mucho más completa, David Harvey, el geógrafo David Harvey, recupera el término para convertirlo en acumulación por desposesión y hacer de él una lectura muchísimo más contemporánea, ¿no? Pero que en última instancia remite a los mismos mecanismos: desposesión, hurto, robo, y que está relacionado también con la propia dinámica de las finanzas, que tienden a funcionar así, no solo como una máquina de captación de lo que sería la riqueza industrial, sino de toda la riqueza ya constituida, ya sea de origen humano o no humano, como pasa con los recursos naturales. Ahora, antes os lo he dicho, pues ahora si os parece, la idea sería repasar un poco lo que son las distintas formas. ¿Cómo voy de tiempo? No me quiero pasar. Vale, bueno, pues tampoco me voy a alargar mucho con esto, pero sí me gustaría deciros que hay como distintas lecturas de cómo este proceso se encaja en el nacimiento del capitalismo. Esto está tomado de dos de los que son los debates, o lo que han sido los debates centrales de la historiografía marxista a lo largo del siglo XX, sobre todo, aunque todavía andan por ahí coleando, sobre cómo se produce la transformación o el paso, la transición del feudalismo al capitalismo y que en última instancia tienen que ver con qué papel tienen estas luchas de clases, que son las luchas por los bienes comunales en el nacimiento del capitalismo. Hay dos debates, uno es de los 50 y enfrenta sobre todo a Paul Suisse y a Maurice Dobbs, uno americano, el otro inglés, y hay una reapertura de estos debates en los años 70, que es lo que se llama el debate Brenner, por el historiador Robert Brenner. Son algunos de ellos llegan a ser complejísimos, con miles de papers, miles de publicaciones y miles de matices sobre todas las zonas geográficas que uno se puede imaginar. Pero bueno, se pueden extraer dos o tres puntitos así muy generales para tener un poco en mente de qué hablan estos debates, que son centrales en la historia de la historiografía. En el caso del primer debate, que opone a Suisse y a Dobbs, hay dos visiones, ¿no?, que se mantienen, que además más o menos se mantienen en tensión todavía. Una es la de Paul Suisse, que básicamente lo que viene a decir es que el nacimiento de las ciudades del capital comercial, relacionado con las exploraciones, con la colonización, con la apertura de nuevas rutas, con las expediciones como de mercancías al otro punto del mundo, todo eso va generando un desarrollo de las relaciones comerciales que va penetrando porosamente primero en las ciudades y luego en el campo, ¿no? Hay una entrada del dinero por esa vía como goteo del dinero desde la escala comercial hasta la urbana y a partir de ahí a la rural, que por su propia fuerza, por la propia fuerza de la mercantilización de las relaciones sociales, pues acaba produciendo la disolución de las relaciones feudales, ¿no? Es una visión muy, pues si se quiere, muy sistémica, muy estructuralista, muy estructural, en el sentido de que apenas hay fricción en ella. Frente a esta, la posición de Maurice Dobbs tiende a enfatizar mucho más lo que es la lucha de clases. Es decir, el capitalismo tal y como lo entendemos es la respuesta a las luchas de clases del último periodo feudal, es decir, este tipo de luchas de clases que hemos mencionado en torno a los bienes comunes. Es decir, la utilización masiva de capital, la concentración de tierras, el uso de la tecnología, son respuestas a la lucha de clases. Y a partir de ahí, la propia mercantilización, el propio uso del mercado, de las relaciones mercantiles, del dinero, es una respuesta de los señores feudales ante los desafíos de los campesinos. La reapertura de este debate, sobre todo en el debate Brenner, viene a incidir sobre esta dualidad. Robert Brenner escribe una serie de artículos sobre los orígenes agrarios del capitalismo europeo, en los que sostiene que no se puede hablar de capitalismo propiamente dicho hasta relativamente tarde, finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, cuando ya existen, sobre todo en Inglaterra, una figura que es la del yeomanry, escrito Y-E-O-M-A-N, que es una figura intermedia entre el noble terrateniente absentista y el campesino desposeído, es una especie de campesino devenido rico, que es capaz de introducir maquinaria y capital y capital tecnológico en sus tierras y elevar la productividad del trabajo. Y que eso solo sucede como parte del contexto de la lucha de clases en el que vive Inglaterra. Es decir, porque han sido derrotadas las tierras comunes, las luchas por los comunes, se ha podido hacer eso, y se ha podido hacer eso relativamente tarde. La oposición que hoy le utiliza, y que es una oposición bastante interesante y que conviene, aunque sea, tener en mente, es sobre todo con Francia. Él precisamente lo que dice es que en Francia no existe esa figura, la figura del campesino rico, noble degradado, que confluyen en una sola figura, con esa capacidad de innovación, porque los campesinos son mucho más fuertes que en Inglaterra. Es decir, porque los derechos del campesinado se mantienen y porque esa lucha de clases no se resuelve. Esto, frente a la lectura, por ejemplo, de Suisi, lo que da es una visión del nacimiento del capitalismo como algo relativamente contingente. Es decir, el capitalismo nació así en Inglaterra por una determinada coyuntura, por una determinada relación de fuerzas entre nobles y siervos. De no haber sido así, podríamos no haber tenido capitalismo. Esto, desde luego, contrasta mucho con las lecturas, pues como la de Suisi o como la del propio Brodel, que veían, Fernand Brodel, historiador, que veían como prácticamente desde el siglo XII insinuándose la llegada del capitalismo hasta su eclosión en el siglo XIX por la vía, sobre todo, del comercio y de la moneda como forma de intercambio. No es curioso también cómo esto se asociaría también con las formas políticas de uno y otro estado de Inglaterra, sobre todo la figura del parlamentarismo, que en última instancia son conjuntos de notables aristocráticos, o sea, un parlamento aristocrático, conjuntos de notables que tienen una influencia más o menos repartida territorialmente, frente al absolutismo francés, que precisamente lo que haría es concentrar el poder en la figura del monarca para romper, como estrategia de clase, precisamente para romper la fuerza de los campesinos. En cuanto a las, pasando un poco de tema, en cuanto a las luchas concretas fuentes que nos pueden hablar de luchas concretas en torno a los commons, es importante este libro de Peter Linnebaugh, Manifiesto de la Carta Magna, que tenéis también en la editorial Traficantes de Sueños, perfectamente disponible. Ahora no, porque estará en cajas, pero en Duque de Alba estará, sin duda estará en un lugar bien visible. La figura de las como jurídica de que tenían los comunes eran las cartas, la Carta Magna y la Carta del Bosque, son las principales que cita Peter Linnebaugh como figuras de derechos de los campesinos frente a la arbitrariedad de los poderes feudales y del poder real. Estas dos figuras políticas y jurídicas van a atravesar la historia de Inglaterra prácticamente hasta muy recientemente y desde luego con varios puntos como de emergencia fuerte. Peter Linnebaugh habla mucho de cómo en la Revolución Inglesa, que es una revolución curiosa, ya digo, normalmente, o sea, como se ve como algo enfrente que enfrenta a partidarios del Parlamento frente a partidarios del monarca o del absolutismo que va a vencer el parlamentarismo, como encostrada en esta revuelta, y una revuelta por los comunes, que es la que protagonizan los levelers y los diggers, que plantean directamente todos sus elementos de lucha de clases en torno a los comunes. Él cita mucho la figura de Gerard Winstanley como la cabeza de esta revuelta. Voy a leer un texto también aquí de Gerard Winstanley, que es también de una claridad meridiana sobre cómo veían los diggers esta cuestión de los comunes, que lo ven como un enfrentamiento de clase llano y directo. Dice, por razones de realengo hacen cortar para su venta los árboles y bosques que crecen en las tierras comunales para su uso privado de las tierras comunales que, según ellos afirman, pertenecen a los pobres y que se ven depauperadas, y la pobre y oprimida gente despojada de sus derechos. Mientras ellos y los ricos terratenientes sacan el máximo beneficio a las tierras comunales, llenándolas de ovejas y ganado, los pobres son perseguidos por ustedes si cortan leña, matorral, turba u otros bienes en terrenos comunales en los que ustedes no dan souvenirs. Eso es claramente, o sea, cojo este textito porque es que es como de una claridad del enfrentamiento entre unos y otros meridional. ¿No? La cuestión en el caso de la historia que cuenta Linnebaugh es como realmente a partir de las formas de lo que habían sido, y esto es una cuestión bastante importante y que se mantiene en la historiografía inglesa, a partir de la memoria de lo que habían sido estas luchas comunales, que son derrotadas en distinto grado, se recompone la lucha obrera en las ciudades, con distintas formas. Por ejemplo, hay una relación directa entre la reivindicación política de las cartas, de la Carta Magna, la Carta del Bosque, y el cartismo del siglo XIX, que es una de las primeras formas como de reivindicación obrera a partir de cartas de derechos, que enlaza con lo que es una tradición medieval. Otro insigne historiador radical inglés, E.P. Thompson, pues por ejemplo cuenta cómo en la ciudad de Londres determinados rituales heredados de la memoria comunal van a ser utilizados por los artesanos para de alguna manera recomponer lo que sería la clase obrera a partir de esos restos como de vida comunitaria que quedan en la gran ciudad. Y además en el caso de Londres, y esto es particularmente interesante, el año pasado lo vimos porque nos centramos más en Londres, en una ciudad que no es, o que no funciona como las fábricas del norte de Inglaterra, sino que es una ciudad muy parecida a la nuestra, a las nuestras, ¿no? Una metrópoli muy variada, con oficios muy variados, pequeños talleres, de pocas personas, en principio con escasa capacidad de comunicarse. Otro ejemplo de luchas campesinas en torno a los comunes interesante, se puede encontrar en un texto de Engels que se llama Las luchas campesinas en Alemania, y en concreto, si queréis ir a fijar un texto particularmente interesante, es un texto que se llama La Marca. La Marca era como una institución que regulaba la aldea medieval alemana, y que precisamente lo que hacía era regular el uso comunal de las tierras, ¿no? En el siglo XVI va a haber una serie de levantamientos, muchos de ellos mediados, y esto también es interesante, por guerras de religión, en las que se van a oponer los campesinos de la Marca, en gran medida bajo una bandera religiosa, pero en última instancia igualitaria y de reparto de la tierra a los príncipes, que estaban intentando precisamente esos mecanismos de desposesión, y lo van a hacer oponiendo un tipo de religión a otra. Es interesante también la historia de Alemania y del este de Europa, porque aquí la derrota fue mucho más total de lo que fue en la Europa occidental. Entre otras cosas porque la burguesía la clase capitalista naciente a la que se enfrentaban no tenía ni siquiera las herramientas capitalistas a su disposición, es decir, por la propia, y esto es un buen argumento contra los que piensan que el comercio de suyo trae las relaciones capitalistas de producción. Esto no era el caso. Casi todo el este de Europa en esa época funcionaba como mercado exportador de granos. Es decir, estaba perfectamente integrado en lo que eran las relaciones de la economía mundo capitalista, pero no de una manera en la que hubiera capital, concentración de la riqueza, cambio tecnológico, productividad del trabajo en el sentido que lo había en Inglaterra. Entonces la derrota lo que trajo es lo que se llama la segunda servidumbre, es decir, el un giro represivo y un giro más fuerte del lazo feudal de lo que había sido en los países occidentales, y que va a durar prácticamente hasta el siglo XIX, y que lo vais a encontrar cuando toquéis la Revolución Rusa, es decir, siervos, directamente siervos, que se mantienen a lo largo del siglo XVIII, siglo XIX y parte del siglo XX sometidos al poder feudal. Otro ejemplo de luchas relacionadas con los comunes ya metidos en el siglo XIX con otro libro clásico que yo creo que merece mucho la pena es el caso del Capitán Swing. Capitán Swing en, creo que se llama Revuelta Agraria y Revolución Industrial en Capitalismo Agrario, no me acuerdo, da igual. Es un libro de Eric Hobsbawm y de George Ude, en el que cuenta la historia de una segunda oleada de revueltas por las tierras comunales o de corte comunalista en el siglo XIX, y que está relacionada, ya está en un contexto plenamente capitalista, es decir, los enclosures prácticamente ya se han realizado, pero que va a fundamentalmente dirigida contra la introducción de máquinas, Es una revuelta que lo que hace, en la que lo que los campesinos lo que hacen es destruir segadoras, trilladoras y en general, pues eso, la introducción de maquinaria en el que era realmente era clave para el desarrollo de las relaciones de producción capitalista en ese momento. Y llega a un nivel de conflicto bastante fuerte que se soluciona. El Capitán Swing es el nombre de una firma colectiva que utilizan todas las revueltas. Es una figura, pues eso, ficticia, nadie, digamos que nadie, nadie asume esa revuelta, es la revuelta del Capitán Swing, es la revuelta de todos en última instancia, pues como bastante, bastante poético. Lo que van a traer es, por supuesto, una ola de o una oleada de represión bastante fuerte, pero también una figura nueva, que son las legislaciones de Spingham Land y las leyes de pobres, que también las toca Karl Polanyi como una cuestión central, en las que digamos que las parroquias fijaban población en la propia parroquia agrícola y daban un digamos una cantidad de dinero para que no cayeran en la pobreza los campesinos. Esto es también otro de los debates más digamos más ricos que ha habido en los últimos tiempos sobre estas figuras de transición. Por ejemplo, Karl Polanyi y también yo creo que Hobsbawm los ven con muchísimo escepticismo, o sea, lo ven como una forma primero de fijar población en un momento en el que fijar a la población a la parroquia agraria era prácticamente condenarles a la miseria en lugar de permitirles la movilidad territorial, de ir a las ciudades, etcétera, etcétera, aunque luego las ciudades tenían unos niveles de vagabundaje y de pobreza tremendo. Eso es algo que, por ejemplo, los foucaultianos, Foucault y toda la escuela posterior han estudiado muchísimo y cómo se desarrollan instituciones de control de toda esa pobreza, pero en última instancia fijarlos en la parroquia lo que hacía era limitar su capacidad para la lucha de clases. Lo que había que hacer, esta era la posición de Hobsbawm en los años 50, era lo que había que haber hecho es permitir simplemente que toda esa fuerza de trabajo fuera, que se compusiera la nueva clase obrera y directamente se formaran las organizaciones obreras capaces de pelear, digamos, por la distribución del producto, por la distribución de la riqueza. Pero hay toda otra línea de interpretación de estas leyes de pobres. Yo sé, un libro de Jean-Mulier Boutin que se llama Del capitalismo a, ¿cómo se llama? De la esclavitud a, no me acuerdo. Os lo decimos el próximo día. Claro, no me acuerdo. Pero bueno, Jean-Mulier Boutin hace una lectura de esto como una especie de proto-welfare, ¿no? Como de figura, como consecuencia de la virulencia de las luchas campesinas en este momento, se habría puesto en marcha algo poco menos que parecido a una proto-renta básica, ¿no? O sea, tiene una visión muchísimo más positiva de este tipo de figuras de políticas públicas reales, ¿no? Y por terminar, simplemente marcar lo que sería la prolongación de este tipo de luchas en la actualidad, ¿no? Podemos, o sea, sobre todo en los últimos tiempos, fijar una serie de revueltas políticas, sobre todo fuera de Europa, que remiten a estos mecanismos de lucha por las tierras comunales. Podemos pensar, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Donde el propio proceso constituyente que llevó al MAS y a Evo Morales a conquistar el gobierno estaba muy relacionado con las privatizaciones, la privatización del agua, la privatización de las tierras comunales, el sentido de las comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Desde luego, en todo otro contexto y con figuras neoliberales que no existen en el periodo que hemos tocado, pues una rebelión que bien puede parecerse a las rebeliones de los comunes que de las que hemos estado hablando, el conflicto del delta en Níger. Por la explotación del petróleo en Nigeria, sería otro ejemplo parecido de luchas por la propiedad comunal relacionada en este caso con la propiedad de los activos ecológicos, suele estar casi siempre el movimiento Los Sin Tierra en Brasil. El propio movimiento zapatista tiene rasgos que dentro de su peculiaridad lo asemejan a este tipo de movimientos. Y luego estaría la cuestión como de alargar la metáfora y ver hasta qué punto, siguiendo un poco a Harvey con las cuestiones de la acumulación por desposesión, este tipo de lecciones nos afectan a nosotros, ¿no? Este tipo de fenómenos nos afectan a nosotros, porque si lo tomamos en serio, o si tomamos en toda su profundidad la tesis de la acumulación por desposesión y la centralidad que esto tiene para la reproducción capitalista hoy de David Harvey, pues nos encontramos con que cuestiones como la defensa de los servicios públicos o la lucha contra las privatizaciones forman parte de este esquema igualmente, ¿no? Y que en última instancia cuando nosotros nos planteamos el estatuto común de los bienes públicos, lo que estamos yendo es a la recomposición de comunidades que son otra vez capaces de gestionar recursos comunitarios de los que depende su reproducción social, de los que depende nuestra posibilidad de proyectar nuestra vida más allá de lo que es un presente continuo. Lo mismo sucedería con los sistemas de crédito, que en última instancia pues funcionan como elementos de desposesión, de bienes raíces, de desposesión de nuestras propias rentas salariales, ¿no? Y por supuestísimo, y como siempre como siempre ha sido, con la tierra y los recursos naturales, muy ligados con las cuestiones financieras, pero en última instancia el capitalismo actual pues necesita una permanente expansión en términos de propiedad de la tierra, de captación de recursos naturales, que en gran medida han sido comunales, o que por su propia constitución, como sería los océanos o la atmósfera, pues son comunales. Y ahora, pues si os parece, hablamos un ratito. Bueno, pues muchas gracias, Isidro. Y nada, pues ahora abrimos el debate. Quien se anime, pues voy a encender el otro micro y así. Entonces, en realidad hubo una, porque es revuelta a los comunes, ¿no? Y se ha explicado más sobre la historia del surgimiento del capitalismo. Pero cuando empezó a surgir ese capitalismo y hablamos de que los campesinos se convertían en obreros, se dieron revueltas. O sea, ellos cómo fueron conscientes del cambio o cómo se pensaban que iba a ser el cambio para que se formaran esas revoluciones. Se produjeron revueltas relacionadas con los comunes en distintos momentos, de defensa, de oposición a los cercamientos, es decir, de oposición armada directamente, de guerra por la propiedad de esas tierras. Esas en gran medida, y como hemos visto en distintos puntos, es que van apareciendo, es un proceso prácticamente de tres siglos, en el que algunas partes se van conquistando, otras siguen teniendo tierras comunales, hay toda una geografía de esa desposesión, distintos momentos, distintos puntos históricos, pero distintas batallas que la gran mayoría se van perdiendo. Todo eso lo que genera es gente sin tierra. Toda esa gente sin tierra, lo que le queda normalmente es la emigración. La emigración a unas ciudades que están creciendo, que ya son núcleos de dinamismo económico, y ahí hay todo otro proceso de recomposición, que es lento, no es inmediato, que requiere conocimiento de cuál es el nuevo contexto, de cómo va a funcionar el capitalismo industrial, el reconocimiento también de las tradiciones comunes con los que aquellos que han sido como desarraigados de sus tierras, ¿no? O sea, las comunidades se rompen en este proceso, ¿no? Y eso exige un proceso como de recomposición comunitaria y de pues como de volver a hacer vida en común, y eso también lleva su tiempo, no es ni mucho menos automático. Claro, es que me había confundido, ¿no? Me había quedado con lo que habías dicho, de pasar de, bueno, pues el trabajo en especies, el trabajo en dinero, y creía que, bueno, que de alguna manera ellos habían visto un poco. Vale, sí, que me había equivocado. Y luego otra cuestión era que no he entendido bien por qué en la Europa del Este fue mayor la pérdida que aquí. No me ha quedado bien claro por qué. Fue mayor porque no había capitalismo, tal y como lo entendemos. Había una agricultura comercial que simplemente lo que hacía era exportar. Y eso podía hacerlo perfectamente sometiendo fuerza de trabajo. Simplemente sometiendo más, haciendo trabajar más a los mismos que estaban antes. nunca sintió la necesidad, y eso tampoco, esto también enlaza un poco con las tesis de Brenner, o sea, nunca sintió la necesidad de lanzarse a un cambio tecnológico, de incrementar la productividad del trabajo. Simplemente le valía con que tenía, había una cantidad de población suficiente a la que, haciendo trabajar más y sometiendo más al régimen feudal, se podían satisfacer las necesidades de exportación de esas burguesías, vamos, terratenientes, pero no capitalistas, ni siquiera burguesías. Esto ha sido Archivo de Radio, un espacio radiofónico en el que recuperar charlas, conferencias y voces de otras radios de ayer y hoy. La semana que viene volvemos.